Bueno, varias preguntas nos surgen al respecto. Una que tiene que ver con lo que hacemos nosotros, que tiene que ver con lo comunicacional, digamos. ¿Cómo hace? Es infernal la maquinaria en un estado, ¿no? Lo planteamos a nivel nacional, a nivel argentino, la maquinaria comunicacional, ¿no? De la hegemonía comunicacional. En el caso de Palestina, la hegemonía es mundial, ¿no? Todos los países alienados, las grandes potencias alienadas en lo comunicacional, a contribuir a este genocidio, a esta ocupación, ¿no? Exactamente, ¿No? sí. Partamos de una base. Nosotros somos conscientes a través de tantos años de, digamos, de estar inmiscuidos en el asunto, que el 96% de los grandes medios de comunicación a nivel mundial, que después bajan las noticias a los subsiguientes, diríamos, ámbitos locales, está, diríamos, en manos de, diríamos, empresarios de origen judío askenazi, y que ellos son los que falsean o falsifican la historia, ¿no? Entonces, como que de repente se hace muy, muy difícil poder sacar de esa estigmatización que hacen los medios de comunicación manejados por la potencia israelí ocupante, básicamente, en todo el mundo, de que justamente lo que estás diciendo, se está cometiendo un genocidio, una limpieza étnica, y presentarlo como algo inverso, ¿no? Como que Israel es la víctima en esto y que los palestinos son los terroristas, los diríamos, los asesinos de esta historia, ¿no? Cuando la limpieza étnica es muy evidente, ¿no? Ante la comunidad internacional, que bueno, la maquinación mediática es terrorífica, ¿no? Nosotros, ustedes, como diríamos, estando a cargo de un medio, se dan cuenta, ¿no? Son conscientes de eso.